Hola, aquí estamos una vez más, acompañándoos desde el dial de Laurogate a Amasaspi Irratia, en otra entrega de Original y Copia, el programa dedicado a las versiones, conducido por quien os habla, Fermín Larros. Hoy tenemos por delante una edición un tanto especial, porque, como otros programas de esta radio que sueña, nosotros también nos vamos de vacaciones hasta septiembre. Y por eso queremos ofreceros 60 minutos dedicados única y exclusivamente al verano. Así pues, todas las versiones que hoy vamos a escuchar están relacionadas con esta estación del año en la que mucha gente coge vacaciones, se va de viaje, aprovecha para hacer algo diferente a lo del resto del año o simplemente descansa. Van a ser canciones que por su título, su letra, su estilo o su intención están estrechamente relacionadas con el verano. Espero que os gusten y que sirvan para refrescar durante un rato, si no puede ser el cuerpo, al menos sí los pensamientos. Aquí comienza este especial verano de Original y Copia. Summer in the City, o Verano en la Ciudad, es una canción del grupo estadounidense de folk rock Loving a Spoonful, liderado por los hermanos Sebastian. La canción se publicó como sencillo en julio de 1966 y se incluyó en el álbum Hymns of the Loving a Spoonful. Aquel single fue el quinto del grupo en entrar en el top 10 de Estados Unidos y el único en alcanzar el número 1, a lo que quizás contribuyó que con esta canción la banda atacaba un estilo de rock más duro que el que venían interpretando hasta entonces. Este tema representó en su día toda una novedad musical a causa de dos razones concretas. La letra difería de la mayoría de las canciones que se hacían sobre el verano, ya que no hablaba de surf, playas, chicas y fiestas, sino que se lamentaba del calor y del excesivo ruido del día, contrastándolo con el alivio que ofrecía el frescor y la tranquilidad de la noche. La segunda de las razones por la que esta canción supuso una novedad fue que por primera vez se le añadía a una grabación en el estudio efectos de sonido como bocinas de coches y un taladro neumático para imitar los ruidos de la ciudad. La versión de Summer in the City que vamos a escuchar se aleja bastante del original, ya que la interpreta un hombre que junto con Albert King y Freddie King forma parte de la Santísima Trinidad del blues eléctrico. Hablamos ni más ni menos que de B.B. King, el genio capaz de sacar los más potentes vibratos a Lucille, su legendaria guitarra Gibson ES-335. Shattered in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match head. But tonight it's a different world. Go out and find me a girl. Come on, come on, dance all night. Just fight the heat, it'll be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can be like the nights. In the summer, in the city, cool down evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Tall, I'm a wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world. Find me a girl. Come on, come on. We'll dance all night. Come on, come on. It'll be alright. And baby, Larogeita Masaspi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Javier Krahe fue un cantautor español famoso por su habilidad para usar la ironía y la comedia en sus canciones. Krahe, como tantos otros cantautores que empezaron su trayectoria durante los últimos años de la dictadura franquista, comenzó a cantar y a componer en el extranjero. En su caso, fue en Canadá, ya que en su autoexilio previo en París había conocido a la canadiense Annick, con la que se casó y se fue a vivir a tierras americanas. Tanto George Brassens como Leonard Cohen fueron importante fuente de inspiración para Javier Krahe, quien ya en España, una vez muerto el dictador, empezó a actuar en conocidos locales madrileños de música en vivo, como La Aurora, Libertad 8 o La Mandrágora. Aunque durante un breve espacio de tiempo formó parte de un trío en el que también militaban Joaquín Sabina y Alberto Pérez, llamado precisamente La Mandrágora, en homenaje al bareto donde empezaron a darse a conocer, Javier Krahe desarrolló la mayor parte de su carrera en solitario, siendo un habitual de los conciertos de pequeño formato en salas y locales como el madrileño Café Central o diferentes garitos de los barrios de Malasaña y Lavapiés. Días de Playa es una de las canciones que forman parte de su álbum Versos de Tornillo, publicado en 1997. Un tema que ahora va a cantar todo un grande de la generación de cantautores que se dio a conocer a finales de la década del 80, el canario Pedro Guerra, que reinterpreta el original de Krahe, bastante influenciado, por cierto, por el estilo de Brassens, en una pieza con ligeros toques de tropicalismo que da aún mayor sentido a ese título tan veraniego. Ahora que tus besos no son cosa mía, que escribes con otros tu autobiografía, mientras yo recuento las olas del mar, tumbado en la arena de una suave duna, que si tropecientas, que si mil y una, y a ver si con esas consigo olvidar que arrancaste de cuajo mi corazón sin fe, pero aún con latido. Mira un escarabajo que bordea mi piel, ya se va, ya se ha ido. Cada ola dándose importancia, mal mirado, el mar es una redundancia, pero es refrescante y hace tanto sol que antes de que ardiente te envíe un saludo, a nadar me llevo mi cuerpo desnudo y un ratito abraza y un ratito a crol y después hago el muerto y me dejo mecer. Qué placer cuando flotas, si tu amor es incierto, no es incierto el placer, y en lo alto gaviotas. Bueno, ya me salgo, me seco, me visto, recojo la bolsa y el sombrero y listo, gazpacho y lenguado en casa Tomás. En la mesa aún siento cierta agorafobia, pero el vino es bueno, ya vendrá otra novia, esa de ahí tan guapa, esa otra quizás. Sé muy bien que algo falla, pero acaso hago mal engañando a la pena. Gracias mil a la playa por su apoyo moral, su granito de arena. Escuchas este especial verano de original y copia. Estás en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia, la radio que sueña. Y continuamos con Dodgy, un grupo inglés de rock formado en Hounslow en 1990, que saltó a la fama durante el estallido del Britpop. En un principio, la banda estaba formada por Nigel Clark y Matthew Priest, que ya habían tocado juntos en el trío Purple, y también por el guitarrista Ben Lurie, que abandonó la banda al cabo de una semana para unirse a The Jesus and Mary Chain y que fue sustituido por Andy Miller. Con esta última formación, el grupo pasó a llamarse Dodgy, nombre con el que ya estuvo actuando durante aproximadamente 8 meses en un pub de Kingston-upon-Thames, en el que consiguió darse a conocer y ganar un buen número de seguidores. Desde un primer momento, la banda destacó por su apoyo a diferentes causas sociales y dando soporte a iniciativas izquierdistas como The Serious Road Trip, Worst Child, la huelga de los estibadores de Liverpool, Charter 88 o Youth Democracy. Además, Dodgy se convirtió en el segundo grupo británico después de China Drum en tocar en Sarajevo tras el levantamiento del sitio, dando un concierto en el Club Cook en agosto de 1996. Stephen Thomas Erlewine, biógrafo de Allmusic, definió a Dodgy como una banda que tocaba un punk pop contagioso y bobalicón y que sonaba alternativamente a los primeros Who y a los Stone Roses. Una descripción que no creo que haga demasiado honor a alguno de los magníficos temas que publicó Dodgy, con títulos como Good Enough, If You're Thinking of Me, o este optimista y brillante Staying Out for the Summer, pasando el verano fuera, que vamos a escuchar interpretado por The Moon Loungers, un dúo británico especialista en adaptar buenos hits de pop a un formato acústico en el que se mueven como pez en el agua. Staying out for the summer, playing games in the rain, the hills and the fortune got me fooled again. You see, you work in a factory, I don't wanna be late. I got my debts to pay for, they're gonna have to wait. If I ever see you again, I will tell you why I was low and insecure. I didn't want to make you cry. When my goods turn bad, it's just my luck that you're not on my side. So what happens now? Where did you go with these feelings I hide? Staying out for the summer, I've had enough of lining pockets I've never met. They got me working all hours, I ain't gained nothing yet. If I ever see you again, I will tell you why I was low and insecure. I didn't want to make you cry. I'm picking up vibrations, she's giving me excitation. Good, I'm good, good, vibrations. Good vibrations, she's giving me excitation. Well, my goods turn bad, and it's just my luck that you're not on my side. So what happens now? Where did you go with these feelings I hide? I'm staying out for the summer, playing games in the rain. The hills and the fortune got got me fooled again. I'm staying out for the summer. I'm staying out for the summer. I'm staying out for the summer. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa. Cordalén era una banda de rock formada en Filadelfia, Pensilvania, en el año 2000 por Jamie Olson, James Clark, Jim McQueen y Robert Edmonds Jr. Un grupo muy influenciado por el pop y el rock clásico que comenzó a tocar en clubes de la zona, llegando a ser teloneros de Strokes y de otros importantes combos del momento. En 2001 publicaron su debut discográfico, Cordalén's Stumble and Fall, que contenía 7 canciones, incluida la versión que enseguida escucharemos. Aquel mini LP, que mantenía un estilo de country alternativo en la línea de Ryan Adams y Old 97, se publicó en el sello Manic Pop Thrill, propiedad de la banda. Pero la gira de presentación de aquel primer trabajo de Cordalén terminó como el Rosario de la Aurora, cuando tras el segundo concierto, James Clark y Bob Edmonds abandonaron el grupo sin dar más explicaciones. La banda, finalmente, se disolvió en 2007 y algunos de sus componentes formaron un nuevo grupo llamado The Mural and the Mint. Aquella versión que Cordalén incluía en su álbum de debut era un cover de un tema de Velvet Underground incluido en Loaded, el último disco publicado por el grupo de Lou Reed antes de disolverse en 1970. Una soberbia balada titulada Who Loves the Sun, ¿Quién ama al sol?, a la que la interpretación de Cordalén y sobre todo los arreglos que aplicaban al tema la llevaban a un terreno mestizo que evocaba a gritos el verano. The sun, who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the winds? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Sigues en la sintonía de la Eurogaita Más Aspi Ratia, escuchando Original y Copia en este último programa hasta septiembre que estamos dedicando al verano. Y seguimos adelante con Iglú, una banda gallega que debutó en 2005 con un álbum homónimo cargado de buenas canciones. El LP contenía 10 temas llenos de energía y con cierta influencia shoegaze. Ellos mismos reconocían que grupos como My Bloody Valentine, Dead in Vegas o Spiritualized e incluso New Order se contaban entre sus influencias más notables. Preguntados en una ocasión acerca de cómo habían elegido aquel nombre, la banda comentó que un iglú es frío en su exterior, pero guarda calidez y vida en el interior. Una metáfora que definía bastante bien lo que era Iglú, un grupo que intentaba desmarcarse de los tópicos indies alternando la contundencia de unas guitarras bastante afiladas con la sugerencia de emociones y sensaciones algo más opacas. El resultado fue un sonido que se movía entre el frío ambiental y la calidez humana, acercándose a grupos británicos en la línea de Radiohead o Interpol, pero al mismo tiempo no renunciando al castellano como lengua vehicular de su música. En 2015, Iglú publicaba su segundo larga duración y en aquel disco incluía una versión de todo un clásico del indie pop español de los primeros 90, El Bello Verano. Una de las piezas más brillantes del álbum de Family, Un Soplo en el Corazón. Pero Iglú no se limitaba a hacer una versión más de este tema. Lo transformaba de arriba abajo. Lo intentaba alejar de cualquier referencia electrónica, lo desnudaba de baile y, a pesar de mantener los teclados como instrumento destacado, lo llevaba a una dimensión bastante más próxima a un pop épico construido a base de claroscuros, muy cercano al estilo de muchos grupos anglosajones. We'll be right back. Martek lurrari deika. Arañas de Martek lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Billy Stewart fue un cantante y pianista de rhythm and blues estadounidense muy popular durante la década de 1960. Stewart tenía solo 12 años cuando empezó a cantar con sus hermanos pequeños, Johnny, James y Frank, como los Four Stewart Brothers. Más tarde, formó parte de los Rainbows, un grupo vocal de la zona de Washington, D.C., liderado por la futura estrella del soul, Don Covey, y fue precisamente a través de los Rainbows, como Stewart, conoció a otro aspirante a cantante con quien trabó una fuerte amistad, Marvin Gaye. En 1955, Bill Stewart firmó su primer contrato de grabación con el sello Chess Records, propiedad de Bob Diddley, y el propio Diddley tocó la guitarra en la grabación de algunos de los primeros temas de Bill Stewart. Aquel trabajo de debut del artista fue todo un éxito de ventas en Los Ángeles y temas como Billy's Blues alcanzaron el top 25 de ventas y lanzaron a Billy directamente hacia el estrellato. En 1966, en plena cumbre de su carrera, Billy Stewart grabó el LP Unbelievable, del que se extrajo como primer sencillo una versión radical de un famosísimo tema de George Gershwin incluido en la ópera Porgy and Bess, que se había convertido 30 años atrás en un éxito sin precedentes de la mano de Billie Holiday. Summertime era su título, y la innovadora versión de Billie Stewart, en la línea del rhythm and blues más barrio bajero, consiguió tal éxito que alcanzó el top 10 tanto en las listas americanas de pop como en las de rhythm and blues. Billie no pudo disfrutar mucho tiempo de su fama. Murió en un accidente de coche en enero de 1970, a la edad de 32 años, cuando el Ford Thunderbird que conducía derrapó cayéndose desde un puente sobre el río Neuse en Carolina del Norte. You know, my darling, I said it right now, and I got in his eye. Like a yo' daddy, Miss Rich, got a rich girl, and your mommy's good looking, yeah. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, come on, girl, you're gonna rise up singing. Then you spread your little wings, and I take to the sky. La, la, la. Till that morning, come on, baby, there's nothing gonna harm me, girl. I want the mommy and the daddy standing by. Hey, what are you? Pretty baby, let a tear fall from your eye. Detrás del nombre de Capitán Sunrise se esconde un grupo de pop bailable y algo melancólico que controla a la perfección las armonías vocales y que se marca unas letras inteligentes, rebosantes de ironía y humor. Aunque a día de hoy sea considerada una banda madrileña, entre sus componentes pueden descubrirse diversas raíces que van desde Aragón hasta La Mancha. Capitán Sunrise son Santi Diego, Paco Cuenca, Noelia Cabezas, Fran Jiménez y Miguel Sánchez. Un proyecto sobrado de personalidad y originalidad que ha conseguido tener un sonido único y muy característico en el que se entremezclan influencias que abarcan un espectro tan amplio que va desde ABBA, Belle and Sebastian, Pet Shop Boys o The Smith hasta La Casa Azul, Saint-Étienne, Astrud, Magnetic Fields o Pizzicato 5. Sus discos no dejan indiferente a nadie y trabajos como El chico más guapo de la galaxia, de 2012, Instrucciones para silbar bajo el agua, en 2015, Ventajas de vivir en un árbol, publicado en el 2017, o Dramas del primer mundo, de 2020, han visto cómo se agotaban sus ediciones físicas, obligando a sus respectivas discográficas a aumentar su tirada. Capitán Sunrise destacan por unos directos divertidos, bailables y muy enérgicos, y por conseguir unas versiones tan personales que, por momentos, hacen que te olvides completamente del tema original. Algo que vais a poder comprobar enseguida con esta peculiar versión, con unos soberbios arreglos, por cierto, de La Playa, tema que Los Planetas incluían en 1998 en su álbum Una semana en el motor de un autobús. El verano que estuviste en la playa y yo estaba solo en casa sin saber lo que pasaba. Tú no me llamaste ni una sola vez y me preguntaba qué estarías haciendo. Sobre ti y me fui hasta la playa para ver lo que pasaba y te estuve persiguiendo, comprobando si era cierto lo que todos me decían sobre ti. Intentando olvidarme cada día. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Don Henley ha sido una de las voces más reconocidas en el mundo de la música de las últimas cuatro décadas, tanto cuando era miembro de los Eagles como posteriormente siendo un artista en solitario. Pero no es tan solo su peculiar voz lo que ha cautivado a su audiencia durante tantos años. Las letras de sus canciones también han hecho de él la leyenda viva que firmó Hotel California, Desperado o The Voice of Summer. El tema responsable de su mayor éxito cuando decidió abandonar The Eagles para continuar su carrera como solista. Por su parte, The Ataris es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1995 en Anderson, Indiana, que ha sufrido innumerables cambios en su formación hasta el punto que ni el guitarrista Jason Thomason ni el bajista Patrick Riley, que fueron en el fondo los fundadores del grupo, continúan hoy en Ataris, aunque el grupo siga vivo y coleando. Dice la leyenda que The Ataris nacieron a raíz de un día en el que Jason Thomason y Patrick Riley se encontraban patinando en un skate park. De pronto, Jason se cayó mientras hacía un ollie y Riley fue a ayudarle a levantarse. Entonces comprobó que Thomason estaba inconsciente y el chico no dudó ni un momento en practicarle la respiración boca a boca para salvarlo. Cuando el herido despertó, comenzó una amistad con Riley que duraría durante años. The Ataris llevan publicados un total de 5 discos de estudio y otro tanto de directos y EPs. Sin embargo, siempre han sido conocidos sobre todo por esta potente versión del tema de Don Henley, The Boys of Summer, los chavales del verano. Nobody on the beach. Laurogeita Hamazazpi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita Hamazazpi Irratia, la radio que sueña. Cuando en mayo de 2020, en el momento más álgido de la pandemia del COVID-19, un chaval de apenas 23 años del madrileño barrio de Vallecas, Marcos Crespo, subió a la red la primera demo de un nuevo grupo llamado Depresión Sonora, un grupo que en el fondo era el mismo. Era casi imposible imaginar que aquellas 5 canciones, escritas, mezcladas y grabadas sin salir de su habitación, se iban a convertir en pieza fundamental de la banda sonora de uno de los periodos más raros de la vida de muchísimos adolescentes. Temas como Ya no hay verano o Hasta que llegue la muerte se convirtieron en pocas semanas, sin ayuda de nada ni de nadie, en auténticos himnos generacionales que alcanzaron millones de escuchas en las plataformas y que, además, sirvieron de inigualable carta de presentación para un revival de la Dark Wave de los 80, que ha marcado de forma importante la música que ahora mismo se está elaborando en las cocinas de los sellos independientes. A lo largo de estos últimos 4 años, Ya no hay verano ha sido versionado, que yo sepa, al menos por media docena de grupos y solistas. Algo bastante inaudito cuando hablamos de canciones que provienen de la más radical independencia discográfica. Y no han sido cualquiera los autores de estas versiones. Nombres como Javier Amena, Los Punsetes o Carolina Durante se han hecho cargo de magníficas versiones, cada una en un estilo diferente, de Ya no hay verano. Pero de entre todos esos covers es de justicia destacar el que el año pasado firmó Estrella Fugaz. Un arriesgado proyecto que se mueve entre el folclore y la electrónica, formado por el binomio Lucas Bolaño y Ricardo Ramos, un dúo capaz de versionar con extrema delicadeza e intimidad esa canción, tan sencilla en su forma como brutal en su fondo, que es Ya no hay verano. Que me han dicho que este año ya no hay verano, ya no hay diversión. Que van a prohibir bajar al parque. Que me han dicho que este año ya no hay verano, vaya desilusión. Tenía un helado preparado para invitarte. Niños malditos por los padres que los mataron. A veces huelo raro, no hay agua caliente para ducharme. Oye señor, páseme el balón. Se me ha colado fuera del patio. Hay alguien ahí, alguien oye mi voz. No sé ser mayor, no me adapto. Algunos me llaman especial. Que debería estudiar más. Que siendo así, ¿quién me va a querer? Solo pienso en salir de esta ciudad. Personas vienen y van, y absolutamente todos te juzgarán. Van pasando los años, van pasando, y solo quedan mis hermanos, y yo a veces me paso de vez en cuando. Llenas de barro la suela en las manos, toda la vida peleando para encontrar un lugar donde me sienta bien. Este año ya no hay verano, por eso esta canción. Solo quería verte, menuda suerte que tengo. Algunos me llaman especial, que debería estudiar más, que siendo así, ¿quién me va a querer? Solo pienso en salir de esta ciudad. Este año ya no hay verano. Este año ya no hay verano. Este año ya no hay verano. Este año ya no hay verano. Desde Washington D.C., Veronneau, el dúo formado por Lynn Veronneau, vocalista de Quebec, y Ken Avis, guitarrista británico, desafía cualquier intento de categorización. La pareja es capaz de traducir los temas de sus viajes musicales en cautivadoras actuaciones multilingües a base de canciones originales llenas de espíritu retro, de jazz y de soul, pero también de versiones de clásicos de la bossa nova, la chanson francesa, el folk, el blues o el pop. Veronneau consiguen unos espectaculares resultados mediante la mágica voz de Lynn y su sentida y artística interpretación de las letras, sumada al vibrante estilo de Ken con la guitarra. Juegan el uno con el otro, eligiendo cuidadosamente las canciones hasta proyectar poderosas imágenes a base de certeras melodías. Desde su álbum de debut en 2011, titulado Joie de vivre o Joy of Living, que incluía un cover del clásico de Charles Trenet, La Mer, reproducido en streaming más de 1 millón de veces en Spotify, han publicado 3 álbumes de estudio que han colocado en el top 10 de las listas de ventas, además de 2 aclamados álbumes en directo y de varios singles con diversos colaboradores. Cerramos este programa de original y copia que hemos dedicado al verano y con el que nos despedimos hasta septiembre, precisamente con la versión de La Mer que dio a conocer Veronneau a medio mundo. Un tema precioso para escuchar en verano, en el que se consigue ver eso exactamente, el mar y toda su inmensidad. Mis mejores deseos de que viváis un fenomenal mes de agosto, de que disfrutéis del sol, del mar, del campo, bueno, de lo que sea que más necesitéis. Que sintáis como nunca las ganas de vivir y que seáis muy felices. Original y copia os espera en septiembre para seguir ofreciéndoos buena música desde la sintonía de La Urogeita más Aspi Irratia. ¡Ondo pasa! Le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été, au fond ces blancs moutons avec les anges si pur la mer, bergère d'azur infini. Voyez près des étangs les grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs